La realidad de los pueblos está en la 36. Contacto Internacional. Como en los viejos tiempos, como hace años, teníamos cada tanto contacto con quien está del otro lado del teléfono cuando vivía en Francia. Ahora hace años que han vuelto al Uruguay, pero lo tenemos visitando familia por allá y aprovechamos, porque además, por supuesto, nunca se quedan quietos. Han estado en cuanta movida han encontrado a su paso, fundamentalmente en las actividades de solidaridad con Palestina que están teniendo lugar en Francia, y bueno, ellos nos contarán por otras cosas también. Vito Mata, o Chiqui, como lo conoce todo el mundo, lo tenemos en línea desde París. ¿Qué tal, Vito? Aquí estamos junto con Corina De Vita. Está el tándem. Exactamente, exactamente, me imagino. Y te digo, bueno, buenos días para todos. No estamos en París. Estamos en un pueblito a ciento y pico de kilómetros de París. Es cierto, es cierto. ¿Eso es donde están, digamos, en forma permanente ahora o los agarramos ahí? Sí, permanente porque es donde vive el hijo, la compañera y las nenas. Bien. Y es un pueblito de 500 y pico de habitantes donde no hay ni un comercio. Es cierto que nos habían rodeado de campos, de lomas, de muchos cultivos, digo, incluso esas elevaciones me hacen acordar a Iguá, los cerros. Bueno, me imagino que han vivido mucha cosa en estas semanas que ya llevan por allá, pero le planteábamos a Chiqui por lo menos resumir en cuanto a lo que han visto, por qué no, de la situación política en general, pero también de la solidaridad, de las acciones que se han dado con movilizaciones muy importantes de solidaridad con Palestina, ¿no? Sí, como te podés imaginar, en estos días andamos prendidos de lo que puede ser internet, en algunos casos televisión y eso, siguiendo toda la situación explosiva que hay en Medio Oriente, ¿no? Mm. Ya, digamos, con relación, digamos, a Palestina, ya habían previstas, digamos, actividades que son a nivel mundial, como puede ser algunas de ellas, como la del el 14, el sábado 14, y después con el asunto de la flotilla, habían como 6 o 7 franceses, entre ellos una eurodiputada de la Francia insumisa, las idas y venidas, y finalmente cuando pudo regresar el 9 se hizo una manifestación enorme, impresionante en París, pero digamos, no hay que ser tan centralista, ¿no? Porque muchas de estas cosas se repican en muchísimos lados, a veces en 100, 140, 160 ciudades, ¿no? Por supuesto que las más grandes son en París o a veces en las capitales departamentales o regionales, pero por suerte, digamos, hay una movilización bastante grande con este tema, y que es, digamos, a nivel nacional, y digamos también seguimos desde acá la movilización que hubo ahí en Montevideo. Que por otro lado, para hacer una pequeña acotación, Corina después también va a dar algunos elementos de la gente que apoyó y participó en estas movilizaciones, que la del martes 17, encuentro que fue muy buena la concentración que se hizo, muy variada, muchas cosas, con fríos ahí en Uruguay, ¿no? Y se nota también, porque no deja de ser un termómetro, que le están doliendo al sionismo, porque no es casual como las muestras de solidaridad, pintadas, pasacalles, etcétera, están siendo atacados de una forma que antes no se veía. O sea que ante el avance de la solidaridad, también viene el avance, digamos, de los sionistas en manifestarse contra ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, y nosotros acá participamos en alguna cosita acá cerca, 12 kilómetros, en una ciudad, fuimos a una proyección, una película que nos gustó mucho, un documental sobre Palestina, conocimos a alguna gente interesante, pero bueno, por detalles de lo que han sido los apoyos, digamos, que han habido también. Otra actividad que se hizo por gente que está, digamos, acusada de apología al terrorismo por defender la causa palestina, que hubo una movilización muy importante también el 18, el miércoles, esa en París. Pero bueno. No, yo quería agregar que esto que nosotros fuimos a la ciudad se llama Sens. Nosotros en vez de ir a París, fuimos a lo que nos quedaba más cerca. En París sabíamos que había... nosotros fuimos, en vez de ir a París el 14, ese día que era mundial, en Uruguay se hizo el 17, pero el día que donde se hizo más mundialmente fue el 14, ¿no? Uh-huh. Sábado. Acá es mucha costumbre, las cosas se hacen sábado y domingo, que es distinto a Uruguay. Y... esa era una pequeña, la ola de miles de París, por supuesto, pero de tarde había otra charla, y ahí lo que nos gustó, pareció muy bueno de ese documental, que le pedimos al que vino a presentarlo, a ver si puede, les dejamos los teléfonos, conseguir la versión en español, que parece que hay, que se llama Yalá Gaza, Arriba Gaza, ¿no? Arriba Gaza. Sí, y empieza con el origen con el sionismo, ¿entiendes? Está muy bueno. Porque mucha gente, como ya sabemos, piensa que fue todo viene de hace del 7 de octubre, ¿no? De la constitución del sionismo. Bueno, lo que el Chiqui decía que hubo también ahí en la Embajada de Francia, acá hubo en el tribunal, donde juzgaban a militantes de la solidaridad con Palestina, que un periodista de la Revolución, del Grupo Revolución Permanente y otro, la gente que acompañó fue muy grande, calcula unas 2.000 personas, pero había, como es lo común acá, juntos, partidos como la Francia Insumisa, el Nuevo Partido Anticapitalista, Lucha Obrera, organización y sindicatos. Yo vi muchos por la vestimenta que eran ferroviario, eran del Correo, la organización antifascista, el Levantamiento de la Tierra, Acciones, Justicia, Clima, Extensión, Rebelión, fue muy nutrido para apoyar a esos dos militantes que estaban condenados o iban a ser condenados por actividades de solidaridad con Palestina. Pero el juicio quedó para junio del 26. Sí, no, estuve mirando la lista de firmas de gente, por ejemplo, que reaccionó frente a esta... está llevada a la justicia de estos militantes. Y bueno, hay mucha gente que es conocida acá o que son de niveles de ámbito, sindicales, etcétera. Pero también voy a nombrar a alguna de la gente que apoyaban a estos militantes, que son más conocidos de repente a nivel mundial, como Pérez Esquivel de Argentina, Ángela Davis, Ken Loach, Rima Hassan, que es la eurodiputada que estuvo en la flotilla de la libertad, muchos dirigentes sindicales franceses, Annie Arnaud es una premio Nobel de literatura, directores de cine israelíes, políticos, bueno, de la Francia Insumisa, Partido Comunista Francés, Podemos de España, Die Linke de Alemania, Eric Cantona y otros deportistas, pero para nombrar uno de los más conocidos, Ilian Papé, que es un historiador muy importante israelí, porque es, digamos, de los que han sacado una cantidad de documentos mostrando de dónde viene todo el conflicto. Y bueno, esto es también, bueno, de Argentina, Miriam Bregman, y un ex presidente de Médicos Sin Fronteras, médicos. Bueno, ahí es muy larga la lista, pero busqué algunos que pueden ser más conocidos también ahí, ¿no? Pero es un concentrado, porque uno dice 2.000 personas, pero muchos de ellos iban en representación de... ¿no? Eso fue ayer. Porque, digo, son cosas que se hacen en un horario en los que funcionan los tribunales y todo eso, entonces ahí no todo el mundo puede concurrir. O sea que fue una manifestación muy importante, y sobre todo por los precedentes que esto deja, ¿no? Claro. Porque esa legislación de apología al terrorismo se planteó acá a partir del 2014, más o menos, y era con relación sobre todo al Estado Islámico. Pero ya se ve que se está buscando la forma de aplicarlo para todo tipo de oposición política. Hay entonces, que a veces se conoce poco por acá, una persecución judicial a gente que hace acciones de solidaridad con Palestina. Bueno, estos dos casos se trata de eso. Incluso algunos de los tweets, por cuestiones que pusieron en redes, donde planteaban que, bueno, que era un genocidio lo que estaban haciendo en Palestina, lo mismo que dice la Corte Internacional de Justicia y todo eso. Entonces, es increíble que, por decir lo que dice la Corte Internacional de Justicia, lleven acá, acusen a una persona de apología al terrorismo. Son cosas... Yo creo que al principio incluso fue peor. Sí. Me parece que ahora ya es tan criminal lo que están diciendo. Yo creo que ha aumentado desde que al final dijeron hace más de una semana, ¿no?, que iba a entrar la ayuda humanitaria, les dieron lugares para que fueran y ahí mataron gente. Sí. Eso fue, ya no sé si puede haber peor cosa, ¿no? Gente que la han matado, que las matan de hambre y de sed, y avisarle y ahí matarlos. Entonces ya eso a mí aumentó más ahí todavía. Incluso en el Congreso, ya no tiene límite. En la Asamblea, ¿no? En el Parlamento francés no se les permitía a los legisladores de izquierda estar ni mostrar la bandera ni remeras que hicieran alusión a Palestina, ese tipo de cosas. Lo sancionaron. Cuando alguien sacó una bandera ahí, lo sancionaron. Entonces después la Francia insumisa se pusieron de acuerdo los legisladores y fueron con ropa que formaba toda la bancada, porque tiene unos cuantos diputados, formaban la bandera palestina, pero era a nivel individual, digamos. Sí. La forma que estaban sentados hacían la bandera. Sí, pero aparte llevaron fotos de niños con nombre y apellido, de niños asesinados, ¿no? Porque uno de los problemas es que, como que las víctimas del lado palestino son números, son cifras, son miles. Cuando hay algo por el lado de Israel, te ponen la historia, fulanito que iba a tal lado, que conocía a Mengane, ¿viste? Hay una disparidad muy grande en cómo se tratan las cosas, ¿no? Claro. Y hay cosas que revelan, digamos, un cambio grande a nivel de lo que son los paneles de televisión y eso, cosas que se dicen que hace unos años atrás era impensable, digamos, gente ahora con la cuestión de Irán y eso, planteando que el derecho internacional prácticamente no sirve para nada, es algo que es obsoleto, que en definitiva lo que cuenta es el poder y la fuerza que tenga cada país. Un periodista bastante conocido, porque sí. Él lo miró, yo no lo vi, era le llaman acá un plató de periodistas. Sí, sí, un panel de esos de televisión que vienen consultores militares, etcétera. Entonces, hay algunos lugares que lo que se plantea son directamente las posiciones, no de Israel, de Netanyahu. Claro, digo, claro. Porque una de las cosas que está planteando es que tendrían que darle gracias a él por lo que está haciendo, que él está liberando a la humanidad. Y los otros días en Alemania alguien planteó que había que apoyarlo más porque él estaba haciendo el trabajo sucio en favor de la Unión Europea. Y uh-huh. Así, ¿no? Está, entre comillas, ¿no? El trabajo sucio, como que lo había dicho el tipo. Y bueno, por suerte, digamos, aunque eso es los medios, digamos, más masivos, y eso, algunas cosas aparecen, y hay gente que no son de izquierda, pero que son muy dignos y que tienen una cultura sólida, histórica, como puede ser Bill Pant, el que fue ministro de Relaciones Exteriores de Chirac en la época de la guerra de Irak, uh-huh. Cuando siempre tienen alguna prueba para mostrar. Colin Powell mostraba unos frasquitos y decía, acá tenemos las pruebas de las armas químicas. Bueno, ahora hay gente que dice, Israel hace 40 años que dice que dentro de unas semanas Irán va a tener la bomba atómica. Hace 40 años que están con el mismo cuento. Mm. Es un poco lo que se da, que hay gente que replica de una forma impresionante, digamos, las posturas de Israel sin un comentario crítico. No, pues tienen, aparte, por ser delicada, el caradurismo de decir que Israel se está defendiendo, cuando sabemos casi una semana quién fue el que empezó todo el bombardeo sobre Irán. Hasta cambian con palabras la realidad. Ahora, hay gente solidaria. Por ejemplo, ahora salió un informe de detallado basado en datos de importación de aduanas de Israel, que demuestra que, contrariamente a las afirmaciones de Macron y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, han enviado piezas militares de manera continua y masiva durante el criminal genocidio, ¿no? Y este informe que salió en estos días lo firma el BDS Francia, que el BDS es el Movimiento Mundial de Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel, que yo recuerdo estando acá, que ya perseguían en la justicia gente que hacía el boicot a productos de Israel, ¿no? Yo recuerdo eso hace más de 12 años, ¿no? Y lo firman, bueno, el BDS, Francia, la Asociación France-Palestina, Solidaridad, la Unión de Judíos Franceses por la Paz, que es muy importante acá. Una vez, cuando teníamos el tretero, hasta nos encargaron una comida, recuerdo. ATAC, el movimiento también, que es muy conocido universalmente, y más, no apunté todo porque esto lo descubrí hoy, ¿no? Y hablando de esto, yo quería que no se sabe mucho, a veces se nombra los detalles de cuál es ese acuerdo que tiene la Unión Europea con Israel. Con Israel. Ajá. Porque el 14 de junio, dentro de las, digamos, en la convocatoria, dentro de los puntos, bueno, digo más rápido los que son más universales: el parar el genocidio, exigir el cese del fuego inmediato, el reconocimiento del Estado palestino, parar la exportación de armas hacia Israel, y el otro, suspensión del acuerdo de asociación entre Israel y la Unión Europea. que es un acuerdo, este acuerdo de Israel y Unión Europea, entró en vigor en el año 2000. Y son, sobre todo, son cuestiones comerciales, ¿no? De preferencias en aranceles, en barreras regulatorias, pero que incluye también cláusulas de derechos humanos, que nunca han sido inútiles hasta ahora. Y para hacer, como dice Macron, lo ha dicho, así que van a hacer algunas variantes, hacer algo, alguna sanción, para ejecutar ese acuerdo, para poder hacer algo en contra, solo el Consejo de la Unión Europea puede decidir sobre suspensiones, tras una propuesta de la Comisión Europea, de un Estado miembro o de un alto representante de política exterior, que no sé cuál es. Para suspender parte nada más de ese acuerdo, se requiere un apoyo que represente el 65% de la población representada en el Consejo, ¿no? No es que se vote, claro, es lo que representa cada país. Y para una suspensión total hace falta unanimidad. Por eso Israel, lo que decía incluso el artículo que leí, está tan seguro, porque no ni hablar. Tiene impunidad. Dice que en un momento España e Irlanda mandaron uno para suspender o para hacer quitarle algo ese acuerdo, y ni siquiera le contestaron desde el parte de la Unión Europea. Así que realmente este acuerdo, ya te digo, desde el 96 empezó algo, pero que entró en vigor, claro, fue el 2000. Y hemos oído hablar muchas veces de ese acuerdo Israel-Unión Europea, pero hoy me puse a buscar un poquito para poder explicar, ¿no?, cómo es, porque claro, lo favorece mucho a Israel, ¿no? Incluso ellos dicen que lo hicieron porque cuando se fundó Israel eran muchos europeos, judíos, que se fueron a vivir allá, por cuestiones culturales, y esa es un poco la justificación que dan de ese acuerdo, ¿no? Claro, en dos minutos que nos queda, porque estamos llegando al mediodía acá, que nos digan algo de cómo han visto la reacción en Francia ante esta etapa, ahora que mencionaba Corina, del ataque de Israel a Irán y la respuesta a Irán. Macron estuvo en la cumbre del G7 en Canadá en estas horas, acordando una declaración que fue contra Irán, ¿no? Pero ha ido como para adelante y para atrás Macron un poco en sus declaraciones. Tienen un doble discurso constantemente. Sí. Dicen algo como para quedar un poco bien con la gente que protesta, pero después en la práctica es otra cosa. Es lo que leí recién. Que y Macron, así, cuando se sale un poquito del libreto, lo rezonga a Netanyahu. Claro. O Trump, que dice, pero este hombre, porque hizo unas declaraciones, él, de por qué se había retirado Trump más temprano del G7. Entonces después dice, pero este hombre no sabe, ¿cómo va a decir eso si no sabe por qué salí? ¿Viste? Lo botifean. Sí. Son cosas. Pero bueno, una cosa, digamos, así en general, también es que muchas veces juegan con la semántica y con las palabras, ¿no? Por ejemplo, en España también te dicen, nosotros no vamos a comerciar con un Estado genocida, pero no nombran las empresas, con el Estado, ¿viste? Entonces hay cosas que quedan medias así y siguen bajo cuerda haciendo muchas cosas. Pero la importancia, ahora, me parece, también es la mucha presencia de sindicatos, aparte de los partidos de izquierda, ¿no? Y la otra cosa es que desde hace días los comentadores siempre dan que la supremacía, esto, a lo otro, y pero bueno, las noticias, viste, siguieron las respuestas de Irán. Iban como 14 oleadas y cada vez van creciendo. Y lo que se comenta es que tienen pocos días de cúpula de hierro. Sí. Le falló. Entonces, yo no sé, ¿viste? También hay muchos analistas, algunos analistas, los más serios, que plantean que con estas idas y venidas de Trump ha perdido total credibilidad en Medio Oriente. Sí. todo muy poco serio. Bueno, tenemos que cerrar, son las 12 por acá, ustedes ya están en avanzada la tarde. Las 5 de la tarde. Las 5. Ya estamos en la hora del té. La hora del té. Le mandamos un abrazo, nos están debiendo alguna cobertura gráfica ahí de las nietas. Y bueno, y seguimos en contacto permanente, que siempre nos están enviando información. Un abrazo para todos por allá. Igual. Bueno, un abrazo para todos y al flaco que se mejore. Muy bien. Abrazo. Abrazo. A todos los enfermos, porque parece que hay varios enfermos, ¿no? Está lleno de gente enferma. Es la temporada. Un abrazo. Los fríos, sí, acá empezó el calor. Cierto, claro, cierto. Claro. Bueno, abrazo, hasta pronto. Abrazo.